Nosotros no nos creemos favoritos. Creo que nosotros lo principal que tenemos que hacer es mentalizarnos que vamos a jugar con un rival duro. Después hay que hacer dentro de la cancha las cosas de la mejor manera para llamarnos favoritos. Pero hoy por hoy nadie es favorito porque falta mucho. Ale, mira que han trabajado con tus compañeros. Simplemente un día me iba a descansar todo el receso que todos estaban en la selección y hablaban ayer que iba a ser importante el tema físico y cómo ustedes vivían sin ninguna lesión. ¿No tienen algún golpe por ahí? No se tiene golpe, ¿no? No, llegamos bien. Llegamos bien, ¿no? Yo tengo algo en la rodilla, pero es superficial. Nosotros llegamos muy bien, solamente tal vez un poco de cansancio del viaje, pero no, netamente mentalizados en lo que va a ser el trabajo de estos días para llegar bien al clásico, ¿no? Recuperar y trabajar nada más, ¿no? Llegamos bien, nosotros estamos muy bien, así que acoplarnos de la mejor manera a nuestro equipo. El fútbol es así, mientras mejor lo tengas al jugador, creo yo que se avancen las cosas de la mejor manera, ¿no? Y el presidente nos trata de la mejor manera, creo que hasta el día de hoy no nos ha fallado y eso es siempre gratificante para nosotros. Esperemos poder seguir así, pero a veces manda los resultados. Y bueno, nosotros simplemente hacer nuestro trabajo de la mejor manera y tratar de ganar el clásico el día domingo.